es verdad. Lo que promete Dios de vivir para siempre en un paraíso, feliz eternamente. Haría lo que manda él, solamente para estar a tu lado, porque no puedo vivir un segundo si a mi lado no estás. Sería tan hermoso estando junto a ti, vivir contigo por siempre. Imagínate este amor estando junto a ti, sin que tenga un final. Ay, amor, lo vas a hacer un paraíso. Y poder mirarte a los ojos y decirte eternamente: ay, amor. Si hubiera más de 10 mandamientos por cumplir, los haría, porque no puedo vivir un segundo si a mi lado no estás. Sería tan hermoso vivir contigo por siempre. Imagínate este amor estando junto a ti, sin que tenga un final. Pero si tú no estás, no haré nada de nada, porque no me servirá sin ti el paraíso.